Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Plegaria para el amigo. Señor, amigo de todos, te ruego por mi amigo y por mí, que seamos capaces de decirnos la verdad el uno al otro, aunque duela. Que tengamos suficiente valentía de perdonarnos el uno al otro, hasta los defectos más insignificantes. Que despertemos una mutua confianza, que no busquemos una perfección absoluta del otro, sino que nos demos cuenta que ambos somos de barro y que nos rompemos fácilmente. Que demostremos a nuestro alrededor el gozo y la alegría que llevamos dentro, y vivamos con la sonrisa de los que son felices. Te pido que estés siempre en nuestra amistad, para que los tres miremos en una misma dirección. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!